Esta noche tengo tanto sueño que no puedo dormir. Una pena para la tarde y seis signos para la historia.